Bueno, el día de hoy un partido de preparación, de homenaje a un gran dirigente acá en Río Bueno. Coméntanos qué te pareció el equipo local. Bueno, la verdad es que un equipo que juega bastante bien, San Pedro. La idea es venir a aportar y apoyar este tipo de iniciativa donde entregamos reconocimiento a las personas en vida. Creo que es lindo gesto. Así que más allá de eso, creo que el partido fue parejo los primeros minutos y después ya obviamente que con los cambios y también la parte física, creo que fuimos superiores, donde nos creamos muchas ocasiones de gol y donde obviamente fuimos justos ganadores. Ahora viene un gran desafío para Provincial Osorno, participar en el campeonato de segunda división. Sí, lo tenemos claro, nosotros queremos estar a la altura y para eso nos vamos a empezar a preparar desde este lunes, ya que nosotros jugamos y competimos en agosto, así que tenemos bastante tiempo como para prepararnos y prepararnos bien. ¿Con cuánto plantel cuenta, Marco? Bueno, en este momento tengo alrededor de 15 jugadores que son la base. Hoy día me faltaron varios, incorporé varios juveniles también porque el reglamento tiene que haber juvenil en cancha para sumar una cierta cantidad de minutos. Así que alrededor de 25, 26 jugadores por lo menos deben estar en el plantel para así competir en la segunda profesional. ¿Partido amistoso que se viene a la provincia de Los Hornos? Sí, queremos abarcar toda la provincia, tratar de ver jugadores, tratar de jugar con distintos equipos, distintos lugares para que no sea monótono y podamos ir creciendo en nuestro rendimiento y ojalá Dios quiera podamos también traer algún equipo profesional para así poder juntar un poco de recursos también para poder ayudar por lo menos las cosas básicas para los jóvenes. ¿Existe apoyo de la empresa privada para el equipo, Marco? Bueno, en estos momentos se está constituyendo la institución como sociedad y anónima y también como corporación. Una vez que ya que te constituía hay varias empresas que están en puerta para poder apoyar y hacer este equipo un poco más profesional y obviamente potente en la segunda profesional. Hay una gran expectativa por parte de toda la provincia, del Ranco, también de la ciudad de Osorno con respecto a el resultado de este equipo de Provincial Osorno. Sí, desde que nosotros empezamos este proyecto el 2012, siempre se cuestionaron muchas cosas donde por ahí no veían por dónde tener la posibilidad de entrar al fútbol profesional. Lo logramos con muchos jóvenes de la provincia y por supuesto hoy día está esas ganas, ese compromiso de todos de poder apoyar desde un principio y no esperar que el equipo esté exitoso para recién aparecer al estadio o la empresa. Así que creo que el compromiso es de todo, de la municipalidad, de los privados, de la hinchada, de nosotros mismos, para así poder crecer como institución. Muchas gracias. Hola Cristian, buenas noches. Bueno, sí, la verdad las cosas que hoy día era un demorar venir al estadio y de verdad es un orgullo estar, ¿no es cierto?, en la organización de un evento de este tipo para manejar a un hombre que se lo merece todo, ¿no es cierto?, como fue, como eso, don Sergio Soto, que todavía le guía para rato, ¿no es cierto?, pero nosotros quisimos hacerle un homenaje en vida en conjunto con el Club Deportivo San Pedro y la Asociación de Fútbol Amateur. Creemos que hoy día hemos estado a la altura de una ceremonia de este tipo. Y bueno, y seguir trabajando para y poder seguir potenciando las organizaciones con este tipo de actividades para seguir reconociendo a grandes hombres que alguna vez dieron todo por el deporte de ribonino. Hoy día ser dirigente como antaño, ¿no es cierto?, es hablar de un tiempo casi completo ya y creemos que es lo mínimo que nosotros podemos hacer como municipio, reconocer el trabajo que alguna vez esta gente dio por el deporte ribonino. Si hoy día hay instituciones, es gracias al trabajo de estas personas que hoy día reconocimos a don Sergio, pero como te dije anteriormente, más adelante vamos a ir reconociendo a muchos hombres más que hicieron grandes instituciones como el Capitán Godoy, el José Miguel Carrera, que tiene 104 años, ¿no es cierto? Club Deportivo Escuela, Esmeralda, hay sectores rurales donde hay clubes con más de 50 años de vida. Entonces, toda esa gente nosotros queremos reconocerla y darle las gracias, ¿no es cierto? Y a la vez también para que las nuevas generaciones conozcan a los que hicieron posible a estas grandes instituciones. Soy Jorge Villegas y juego delantero. Bueno, ¿qué te pareció este partido con el equipo ribonino? ¿Qué te pareció el equipo acá? No, fue la verdad que fue un partido súper intenso. Nosotros igual hace 2 meses y medio más o menos que no estamos jugando y todo, pero fue un partido súper bueno. El equipo proponía bastante y de primera empezamos un poco dormido y el otro equipo también tenía lo suyo, pero después en el segundo tiempo ya empezamos a jugar mejor, estuvo cargado el café en el cabrín, así que creo que fue un buen partido para la gente y gracias a la gente que nos vino a ver el espectáculo en realidad. Creo que para usted un gran desafío el fútbol de segunda división. Sí, sí, nos tenemos que preparar. Ahora empezamos, si Dios quiere, este lunes a entrenar y ya en agosto empieza el campeonato, así que vamos a tener harto para entrenar, para movernos y esto es el comienzo. Tenemos que prepararnos, tenemos que mejorar mucho, mucho y esperamos que las cosas se nos den y para eso tenemos que trabajar solamente. Okay, muchas gracias, mi amor. Gracias. Bueno, finalizó este partido de homenaje al dirigente don Sergio Soto. Hola, buenas noches, sí. Ese era el fin hoy día de homenajear a don Sergio. Creo que se lo merece por los años de trayectoria que lleva aquí en esta comuna y qué mejor que se le reconozca en vida. No, Provincial Osorno, muy buen equipo, se nota que viene trabajado, pero algo está donde están, así que contento con el encuentro, ¿no? ¿Tu primer partido por San Pedro? Mi tercer partido por San Pedro. Y contento, creo que se está formando un buen grupo, quizás no se los van a dar las cosas muy rápido, pero creo que con el tiempo vamos a poder disfrutar de triunfo y... Y como viene el equipo, yo creo que vamos por buen camino. Vale, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Cómo te Nicolás Soto, bueno, volante salida por izquierda. Bueno, este partido era en homenaje a un dirigente de Río Bueno. Ustedes ya están en tercera división. ¿Qué le parece el equipo de Río Bonito? Bueno, fue un partido difícil. El rival sabía tocar muy bien el balón. Por ahí hubo momentos que no podíamos tener el balón, pero gracias al juego colectivo se pudo dar las cosas. Así que feliz igual, hice buen partido, pues hice notar mi ingreso, pero feliz por el triunfo de hoy día. ¿Qué es lo que viene para ustedes como equipo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que viene para ustedes como equipo? No, ahora afrontar lo que es el campeonato segunda profesional, dar lo mejor, pelear los partidos al 100% y que la gente nos apoye, que es lo importante acá en este campeonato. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias. Contento por todo, porque no me esperaba una cosa así. Uno trabaja solamente por el deporte y no por los honores que pueden venir. ¿Qué le parece este espectáculo que hoy día se está desarrollando? Excelente el espectáculo y agradecido a las personas que tuvieron esa iniciativa para hacer este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que se reconozcan vida a los grandes dirigentes. Exacto. Muchas gracias. Es bueno que reconozcan en vida la trayectoria deportiva que tenía uno durante el fútbol riobonino y especialmente el Club San Pedro. Cuéntame un poquito para la gente que está escuchando que no conoce de tu trayectoria, más o menos desde cuándo que está en el club. Yo estoy desde que se fundó el Club Deportivo San Pedro en 1969. El 28 de julio fui uno de los fundadores junto a don René Vera, que fue uno de los iniciadores del Club San Pedro, y toda la vida he estado al frente de la institución.